Un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros. A 25 minutos del mediodía, este comienzo de semana, soleado, pero muy frío acá en Montevideo. Cruzamos la frontera para llegar a la capital gaúcha y recibir a nuestro amigo y compañero Jair. ¿Cómo estás, Jair? Buen día, te saludamos con Emiliano desde los estudios. Buen día, muy buen día, Hernán, Emiliano y todos que nos escuchan. Bueno, acá no llegó tanto frío, hace frío, pero dentro de dos días este frío uruguayo va a estar acá en Porto Alegre. Va a ir subiendo entonces. Bueno, lo bueno es que estén ya preparados para eso. Y arrancamos con Emiliano a propósito de una historia que nos enviaste en estos días, Jair. Ah, qué bueno, qué bueno. Es una historia muy interesante, muy interesante. Bueno, una historia, Jair, te saludo. Buen día, primero que nada, que tiene que ver con... el título es La saga de un gaúcho olvidado en prisión, digo, traduciéndolo al español, y tiene que ver con la historia de Rubén Majkowski. Sí, es verdad, pero también es importante decir... Tiene que ver, con, por ejemplo, con el asesinato del doctor Roslik, Vladimir Roslik. Sí. Mira vos. Porque esta historia empieza así. Creo que fue el último asesinato producido por la dictadura uruguaya. Y, claro... Me imagino que no pensaba en matar, pero acabara matando. Y esto se torna público y llega llevando a DINARP. Sí. ¿Ustedes se recuerdan de DINARP? Sí, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas era. Sí, creo que Emiliano no se acuerda de esto. No. Entonces, sacó una nota, una larga nota. Esto fue publicado en los importantes diarios de Uruguay, ¿no? Que estaba combatiendo una célula subversiva y muchísimo peligrosa porque recibía armas desde Brasil. Y quien llevaba estas armas era un brasileño, Antonio Pires da Silva Jr., también conocido como Café. Y llevaba estas armas a través de lanchones y avionetas. Es el texto, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había un brasilero, ¿no?, que estaba preso. Entonces publicamos, la prensa publica nuestra denuncia, ¿no? Y hay una fuerte difusión por la prensa brasilera. Y pasa una cosa increíble. No, la dictadura uruguaya expulsó del penal de libertad a este brasileño, que estaba en el penal, ¿no?, con una condena. Entonces metieron en un auto Brasilia, lo llevaron hasta Rivera, ahí en la Plaza Internacional, y lo dijeron, váyate. Y el tipo se vino a Brasil, ¿no?, Y acabamos lo recibiendo. Nos cuenta lo que pasó, que lo llevaran preso, que lo torturaran, aún tenía marcas así de quemaduras por cigarrillo, varias. Y que había pasado todo esto, pero que había un otro brasilero en el penal, llamado Rubens Malikowski, y nos trae la toalla, y está bordadito el nombre, Rubens Malikowski, está bordadito ahí. Entonces era la prueba de que había un brasilero ahí. Claro. Entonces empezamos a movernos, ¿no? Decían que era uruguayo, un militante montonero, Tupamaro. Uh-huh. Sí, sí. Tupamaro, y él se declarara uruguayo y tal. Bueno, ahí fuimos al servicio militar, ¿no? Porque en Brasil hay el servicio militar obligatorio. Y ahí, junto al ejército, logramos obtener una documentación que probaba que era brasilero y que había cumplido con esta determinación de pasar por un año en un cuartel. Entonces, con esto y con la prensa, siempre con la prensa mostramos el documento. Mira, acá está, exhibimos, este es el documento. El tipo es brasileño, empezamos una campaña. Logramos ubicar la familia, ¿no? Y empezamos a hacer una campaña fuerte. Ataques que lo liberaron, Rubén Malikowski. No, pasó mucho tiempo sin tener ningún contacto, 12 años sin tener ningún contacto con la familia. Entonces vea cómo es la cosa, ¿no? Lo liberaron en el año 84, Jair, ¿no? Cuando se empezaron a dar las liberaciones generales de los presos, digamos. Exactamente. Pero te digo, sí, no tenía nada. Él no tenía 12 años en penal, ¿no? Sí. No tenía nada. Tuvieron que comprar ropa, zapato, ¿no? Para vestirlo. Y traerlo a Brasil. Bueno, lo importante también es que este Antonio Pires da Silva Jr., que estaba ahí en el cuartel cuando torturó al doctor Roslick, ¿no?, nos prestó una larga declaración con todos los nombres, ¿no?, de esta gente de San Javier, con origen rusa, ¿no? Sí. ¿Quién fueron los detenidos, los torturados? Y nos habla de la muerte del doctor Roslick. Entonces, es una larguísima declaración ante testigos firmada por él. Pero este tipo no era un tipo absolutamente consciente, políticamente consciente, ¿sabes? Sí. Nada que ver. No, tuvo la mala suerte de estar ahí junto, en estos días en San Javier, ¿no? Y después, este tipo siempre me buscaba y me pedía plata. Mira, hoy no logré almorzar, no tenía plata. Entonces yo le daba plata, 30 reales, 40 reales. ¿Quién relata eso, Jair? ¿Ah? ¿Quién cuenta eso de la plata, que le daba plata? Yo. Ah, vos mismo. Ah, bien, bien. Yo personalmente, ¿no? Porque a la salida, claro, de la cárcel, fue eso. No, les digo así. Antonio Pires da Silva Jr., para que sea bien claro. El que salió a los pocos meses. Y quería siempre recibir una indemnización, claro, una reparación del gobierno uruguayo por haber pasado por torturas y tal. Pero no había la ley que trataba del tema, no había. Pero una y otra vez me tomaba plata, ¿sí? Porque era un tipo, te digo así, esto de llevar armas para Uruguay, es un absurdo, ¿no? Si lograras conversar 5 minutos con él, te daría cuenta que era un tipo muy limitado, muy limitado. Y de repente, cuando sale la ley, ¿no?, fuimos a Montevideo cobrar la reparación, y aproveché para llevarlo ante a un escribano público para que pudiera contar sobre su detención y la muerte del doctor Vladimir Roslich. Lo hicimos esto en un documento oficial, ¿no? Y ahora, hace 2 años, creo yo, el doctor Percy Valle nos buscó y nos pidió esta documentación. Y claro, inmediatamente la ponemos en manos del doctor Percy Valle, todas estas declaraciones de un testigo, ¿no?, del asesinato del doctor Vladimir Roslich. Claro. Claro, por algo esto que decías vos de las características de quien fue liberado primero, de Antonio, este que tenía el sobrenombre de Café, con esas características uno entiende también por algo lo liberaron también los militares, ¿no? Yo te digo así, creo que lo importante fue la presión, ¿no? Porque se noticiaba en la prensa brasileña. Claro. ¿No? Se noticiaba esto, que estaba preso, que había sido torturado y tal. Mire, como alguien que está en un penal con una condena de la justicia militar, de repente entra en la cárcel, lo sacan, por eso que lo expulsaron del penal. Claro, claro. Una cosa absurda, ¿no? Claro. Y el tipo nos cuenta todas estas cosas, ¿no? En el cuerpo había los señales claros de tortura. Y ahí se empieza el tema de Rubén Malikowski, que también, claro, es liberado en 1984. Claro. Fue importante por varias razones, ¿no? La familia, que no sabía nada, la familia no sabía nada, por dónde andaba. Entonces, fue muy emocionante, muy emocionante. Esto salió en un reportaje del diario Gaúcho Cero Hora, este fin de semana precisamente se publicó a 2 páginas, ¿no? Sí, 2 páginas con bastante destacado. Pero mira, esto es razón, el periodista Pedro García, ya hace algún tiempo está escribiendo un libro sobre este hecho, ¿no? Eso ya creo que a unos 3 o 4 años está trabajando en esto, ¿no? Y entrevistó a mucha gente, especialmente en Montevideo. Entrevistó a mi querido amigo que ya no está más entre nosotros, Zabalza, Jorge Zabalza. Ajá. Entrevistó también a Samuel Blixen, ¿no? Claro. Y ahí aportó mucha, mucha información importante, ¿no? El libro ya está listo, ¿no? Esperando para ser publicado. Aprovechó que tiene todos los datos, ¿no? Y es un periodista de Cero Hora, y sacó estas 2 páginas, ¿no? Esto es importante, especialmente diario de final de semana, ¿no? Sí, claro, claro. Es un muchísimo importante. Entonces, en breve vamos a tener también el libro La Historia, con bastantes detalles. En ese reportaje incluso estás vos en una fotografía mostrando la toalla de Rubén Malikowski. ¿Vos conservás la toalla que él tenía en el penal de Libertad? Sí, está en nuestros archivos. Claro, ¿no? Claro. Tiene cosas, no solamente documentos, ¿no? Claro. Pero también toalla, ¿no? Que confirma, ¿no?, la existencia de un brasilero, ¿no?, que estaba en el penal de Libertad, que lo tomaban por uruguayo, ¿no? Entonces, está toda la documentación del ejército y la famosa toalla. Hace parte de la historia. Claro. Bueno, Jair, pasando a temas que tienen que ver con la actualidad de Brasil, más allá de esta historia tan interesante, en el tema, digamos, que tiene que ver con el intento de golpe de Estado contra Lula y demás, hay algunas novedades que tienen que ver con declaraciones de un general que admitió su autoría o haber participado en un plan justamente para matar a Lula y también a Alckmin y Moraes. Esto fue un testimonio en el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, es muy interesante porque es un general en actividad, ¿no? Uh-huh. Y que dijo que fue él el autor del documento, uh-huh, ¿no? Que es el plan, el puñal verde-amarillo, se llamaba así la operación, sí, ¿no? El golpe, puñal verde-amarillo. Y fue el autor, ¿no? Escribió cómo la acción toda, cómo matarían a Lula, no, cómo matarían al ministro de la Suprema Corte, Moraes, ¿no? El vicepresidente sería detenido, con todos los detalles del plan. Pero dije, no, esto yo pensé y escribí. Pero no para hacerlo, Escribí para mí, ¿no? Y claro, y sacó bastantes copias, porque a él es difícil leer en la pantalla del computador. Entonces imprimió. Y después lo puso en la basura. No, solamente escribió porque estaba pensando en esto. Es ridículo. Como ridículo, un ejercicio de imaginación, digamos. Exactamente, no, es impresionante. No, mira, un general, ya un veterano, decir esta barbaridad, ¿no? Sí. Imaginando que si nosotros civiles somos débiles mentales. No, es impresionante, pero sí, describe todo y tal, ¿no? Ahora, hoy, lunes, ¿no? Está diciendo a la prensa que él no confesó nada. ¿Cómo no confesó nada? Si dice, y yo soy el autor, ¿cómo que no confesó? Claro. Entonces, estamos en esto. Es un momento interesante porque el grupo golpista, ¿no? La justicia nos dividió en tres grupos, en tres partes, ¿no? El grupo principal, donde está Bolsonaro, incluso este general y otros militares, un segundo grupo que no tiene tanta importancia, pero es importante, un tercer grupo. Ahora, hoy, el ministro Moraes prohibió que estas personas, que son reos en la causa, vayan a declarar vestido de militar. Mira. No, para que vayan vestido de civil. Me pareció interesante esto, claro, porque quiso decir con esto que estamos juzgando a estas personas, no la institución. Claro, claro. No, porque este tipo se iban uniformados y tal. Es una afronta. Claro. Es una afronta. Entonces, es una decisión de hoy, ajá, del ministro Moraes. Y han seguido declarando, incluso vimos que están colocados en las redes sociales, en plataformas de videos, las declaraciones de los acusados, ¿no? Han seguido declarando. Sí, han seguido, sí, como yo dije, porque es mucha gente, claro, ¿no? Entonces, dividir en tres bloques, ¿no? Con la importancia del golpe, los golpistas están todos ahí, ¿no? Y claro, siguen declarando, se tienen que declarar, ¿no? No creemos, ¿no?, que la sentencia va a salir este año. Ajá. Yo creo que la justicia no, porque el año que viene tenemos elecciones en Brasil. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, para no mezclar las cosas, ¿no? Seguro. Se tiene que hacer un esfuerzo para que la sentencia sea publicada aún este año. Tal vez en septiembre, más tardar en octubre, ¿no? Claro. Por esto es que la cosa está marchando con alguna rapidez. y de acuerdo a tu seguimiento del tema y eso, ¿se confirmaría para vos que quede preso Bolsonaro? Sí, sin duda. Sin duda. Pero él dijo que no va. Y él hola, sabe de Jair. Esto. Hola, pero él dijo que no va a ir. De ninguna manera que se lo dice a De Moraes, yo no voy a ir. Sí, pero este tipo dice muchas cosas, ¿no? También es un estúpido, ¿no? Pero claro que va. Porque ahora, en estos días, está con una tubillera electrónica. Cierto. ¿No? Está prohibido de acercarse de embajadas, tener contacto con diplomáticos extranjeros, porque se sabe que él pretende huir de Brasil. Sí, ojo, ¿no? Que Trump no mande un comando de estos SEALs, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Claro. Y lo suban a un helicóptero, ¿viste cómo es? Y te lo llevan para una base en Colombia o algo de eso, y adiós Bolsonaro. Sí, yo te digo así. Yo creo que no llegarían a tanto. No. Se supone que no. Porque sería un disparate. No. Pero de Trump no se puede dudar de nada. De Trump puede pasar cualquier cosa. Pero creo que no llegaría tanto. Porque en verdad, todo este discurso de Trump se tiene que entender bien, ¿no? Está preocupado con Bolsonaro. Absolutamente no. ¿Quién es Bolsonaro? Nadie. Sus hijos, no. Lo importante es que Trump está muy interesado en tierras raras. Sí. Esto es el tema, ¿no? Crear una situación para sacar ventajas. No presionar a Brasil como una extorsión, ¿no? Como hizo con Ucrania, que también tiene reservas de tierras raras, ¿no? Cierto. Y quiere hacer un chantaje con Brasil, ¿no? En la cuestión de las tierras raras. Este es el tema. No es Bolsonaro. Bolsonaro es un tipo estúpido, ¿no? No tiene la menor credibilidad. Es alguien que fue un útil. Accidente llegó a la presidencia. Exacto, alguien que solamente fue útil en su momento para llegar a la presidencia en un momento histórico particular de Brasil, ¿no? Sí, es así, ¿no? ¿No? Y de repente se transformó en presidente. Claro. No, y claro, y apareciendo mucho como militar. Claro. Yo soy un militar. Pero como militar, ¿quién fue Bolsonaro? Un capitán. Un capitán. Exacto. La formación militar de Bolsonaro es mínima, ¿no? Pero para los militares, un grupo de militares, de verdad, fue importante llegar a la presidencia, ¿no? Claro. Y llegó a la presidencia, llevó cualquier cantidad de militares a trabajar en el gobierno, ¿no? Era impresionante. Llegaba, por ejemplo, en el Ministerio de la Salud, parecía un cuartel de tanto milico que ahí estaba, ¿no? No, nada menos que el Ministerio de la Salud. El ministro de la Salud en general. Claro, claro. Esos absurdos pasaron, ¿no? Tremendo. Y entonces, ¿qué Trump estaría preocupado con esto? No, disculpe, no. Los intereses de Trump son otros, ¿no? Claro. Muy bien, Jair, estamos llegando al mediodía. Muy interesante esa historia del brasileño detenido que vos decías. Y que, bueno, ahí se cuenta. Vamos a ver si podemos compartir también lo que nos mandaste, el reportaje de Cero Hora para los oyentes de Radio Centenario. Te mandamos un abrazo como siempre y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, ¿no? Y como ya dije otra vez en la otra columna, estaré llegando a Montevideo, en el día 28 de agosto. Muy bien, muy bien. A un mes, estamos exactamente dentro de un mes vas a estar llegando. Y exactamente, 28 de agosto estaremos ahí llevando un documental con el título Silencio, un documental sobre la 30 marchas del silencio, y una exposición fotográfica. Muy bien. Bueno, te esperamos entonces, Jair, y antes de eso tendremos otras oportunidades para seguir conversando, claro, por la radio. Sí. Abrazo grande, hasta enorme, la próxima. Queridos. Abrazo. Una chao, excelente chao. Semana para todos, para quienes nos escuchan, para cada uno de ustedes. Gracias. Chao, chao. Abrazo. Lo sorprende el rutinario canto de los aviaes sin horario.